sabe que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en mi corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Yo que sufro aquí en mi pecho este cruel tormento que me da tu amor. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Y que digan lo que digan, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque vas dentro de mí. Estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en mi corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Voy cargando en mi vida una cruz, voy cruzando estos mares sin luz. Soy inconforme y rebelde a todo lo que da el destino, y se me forma en el alma este negro desatino. Voy buscando una huella de amor, persiguiendo un perfume de flor. Era mujer y mintió igual que todas las mujeres. Y que dejó. Voy buscando una huella. Thank you.

cuando un amor se va. Qué desesperación cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón. Dan ganas de llorar, no es fácil olvidar al querer que nos deja y que se aleja sin compasión. No puedo comprender qué cosa es el amor, si lo que más quería, si el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde un hombre que una mujer. Es el amor, si lo que más quería, si el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde un hombre que una mujer. Lo que siento, mis ojos te lo dicen al mirar que dentro de mi pecho, ya muy dentro, fallece un corazón de tanto amar. En vano es de ocultar cuánto te quiero, en vano he de negar que te amo a ti. Dormido yo te miro entre mis sueños, despierto ya tan solo pienso en ti. En vano he de ocultar cuánto te quiero. Tan solo pienso en ti. Ay, pero ¿qué te parece enamorarme de ti? Después que tantas veces que indiferentemente pasaste por mí. Pero ¿qué te parece que ahora me muera por ti? Que ahora me vuelva loco por tenerte cerca, muy cerca de mí. Así son las cosas de la vida.